Atado o con alambre. Me quedaba bien cuando me mienten, me quedaba bien ser el de siempre, me quedaba bien todo lo que inventen, yeah. Me quedaba bien cuando me mienten, me quedaba bien ser el de siempre, me quedaba bien todo lo que inventen, me quedaba bien. Yeah. Seguimos en el cierre ya de Atado con Alambre, en lo que son los oídos jóvenes, lo que anda escuchando la guachada. La guachada por ahí. Le guachade. Este es Duki, es como la estrella, el rockstar del trap argentino. Sí. Se han visto fotos del muchacho. O sea, físicamente es el reja. Es el reja todo tatuado. Exacto. Y más flaco. Sí. Un muchacho que está en este mundo del trap, que género que en Argentina particularmente ha explotado. Sí. Por las plataformas, por las redes sociales. Bueno, el público que está ahí, ¿no? Que tanto llena los recitales. Llena de views los videos, llena de reproducciones las canciones. Además me he dado cuenta que los videos son todos medios parecidos, ¿eh? Sí. Les voy a un palo para los trap, pero son muy de meter el video medio parecido. Esa crítica que usted hace de lo parecido es una crítica que ellos reciben, en particular Duki. Uh-huh. Por ejemplo, en cómo canta, en lo que canta, en los gritos, porque grita con autotune. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de esta columna de Oídos Jóvenes. Hoy, basada en el Duki, D-U-K-I. Lo pueden buscar, ¿eh? Sí, es un fenómeno de la época. Tiene, a ver, 2.600.000 suscriptores en su canal de YouTube. Bien, fuerte, casi un país. 77 millones tiene su video más visto. Opa. En la otra plataforma de escuchar, Spotify, tiene la canción con más escuchas, tiene 56 millones de escuchas. Casi nada el Duki, ¿eh? Casi nada. Nada, él dice que todo esto de las redes sociales, las plataformas, explotó, pero ellos tenían algo para decir, porque hay veces que hay movimientos que explotan y quedan en eso. Dice que ellos tenían mucha energía, mucha hambre, y que están buscando un sonido ahora. Porque también hay que entender esto, hace menos de 2 años que explotó esto. Duki hace 2 años no hacía música. No hacía nada. Duki, vamos a decir la verdad, era... Estaba jugando a la Play, estaba bobeando con los amigos, jugando porro en la esquina y no hacía otra cosa. No, ahí está. Y ahora explotó todo. Por ejemplo, sí. Esta canción se llama Rockstar. Rockstar. Le voy a ¿Qué dice Rockstar? Le voy a cantar algo así sin decir él, porque no se lo entiendo. No le voy a decir la letra de... como dicen ellos. Sino dice algo así como que... ¿Quién me creo que soy? El mejor, al menos en estos días, dice el Duki. Cada liga tiene su Jordan y es obvio que yo soy el de la mía. O sea, un crack. Liga italiana, Serie A, Nino Icardi. Buena vida, ¿cómo me van a bajar si es que yo nací arriba? ¿Cómo me van a bajar si soy dueño de la liga? Opa. Fuerte, lindo y con todo el sabor. Se compara con Jordan, con Icardi, Serie A, Liga Italia. ¿Y quién me va a bajar? Soy el dueño de la liga. Soy el dueño de la liga, o sea, nadie lo va a bajar. A ver un poquito más de este tema y pasamos. Subimos un poquito, a ver. Que me creo que soy el mejor, al menos en estos días. Cada liga tiene su Jordan, es obvio que yo soy el de la mía. Yo no tengo seriedad, ni mi Lombardi simpatía. Liga Italia, Serie A, ni Nino Icardi buena vida. Ahí está. Ahí lo teníamos justo el pasaje que habíamos dicho. El que ha citado, Gabriel, tan oportunamente. Bueno, este muchacho que está rompiendo todo y que podemos ir a pasar al siguiente tema, si le parece a mi compañero Álvaro, que es un tema que se llama Sin Culpa. Y en este momento, antes de seguir recitando partes de lo que es, le hicieron una entrevista al Duki, porque le han hecho muchas entrevistas a este muchacho, y habla de algunas cosas y él responde ciertas críticas. Una de las críticas es que usa solo autotune, que es ese, como ese filtro que le corrige, pero que lo abusa totalmente. No existe no cantar en autotune. Duki es autotune. Y autotune es Duki. Entonces Duki dice, es así el recitado del periodista, Duki se toma muy en serio el uso del autotune. Eso es lo que dice. Y él dice, Duki. Uh-huh. Dame un micrófono con autotune a mí y vas a ver que hago cosas que no puede hacer nadie. O sea, él que no se sabe. No se sabe. Mientras tanto, Charly García dijo, hay que prohibir el autotune. Así que... Charly, así todo regordete como está ahora. Claro, se metió con eso. En otras cosas, esto del autotune le hace que él grite mucho. No me pregunten por qué, él grita... No se escucha. Y está haciendo un tratamiento porque ha perdido su voz. Menos de 2 años y ya te... Ya está hecho percha. Que dice, ya me estoy medicando. Claro, lo que pasa es que no sabe cantar, no sabe ponerla. Tengo que... Bueno, pero... No sabe ponerla donde tiene que ponerla. La voz, dice usted. La voz. Tengo que tomar 3 litros de agua por día. Y nada de gas. Se puede tirar pedo. No puede comer pan. Nada. Pobre Duki. Bueno, una vida de mierda la de Duki. Acá, antes de seguir, un último consejo. No, antes del consejo, dígame, sin culpa. ¿Qué dice sin culpa? Sin culpa dice más o menos así. Iba caminando por el medio de la disco. O sea, va a una disco. Cuando los dos no empezamos a mirar. No sé qué significa. Ella tiene novio, pero eso no le importa. Porque quiere sentir lo que es el trap. Se mueve con esto, Gabriel. Sí, peor. Me gusta el Duki, ¿eh? Ahí. Tiene lo suyo. Sí. Ey. Bailando sin culpa. Bailando sin culpa. Manito arriba. Bailando sin culpa. A ver el coro que dice. Bailando sin culpa. Hay que pedirlo de la fita de la polenta esto y salimos. Sí, sí. Recibí un consejo. Vino uno de estos rockeros de la vieja escuela y se le acercó a Duki y le dio un buen consejo. Dígame cuál es. ¿Quién fue? El cantante de los Babasónicos. Se le acercó y le dijo, hacé toda la plata que puedas. Bien, buen consejo. Cabecita, si hubiera sido Silvera, dice, cabecita, amigo, el techo hacé primero. Hacé toda la plata que pueda, le dijo Adrián Dárselos al Duki. Y bueno, el Duki no sé, quedó con eso. Quedó con eso, flasheando. Y bueno, para ir cerrando, vamos con el último tema. Sí. She Don't Give a Fo, que sería una traducción bien grosera, a ella no le importa una mierda. Algo así, sí. Vamos a ver cómo arranca el tema. She don't give a fo, oh. Sabe que la quiero, pero she don't give a fo. Quizás es el miedo, pero she don't give a fo. Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor. Pues eso es lo que creo, pero she don't give a fo. She don't give a fo. She don't give a fo. She don't give a fo. Baby, she don't give a fo. She don't give a fo. Baby, she don't give a fo. No importa nada. A ver, ¿qué dice Gabriel en She Don't Give a Fo? Dice, más o menos, no hagas que vaya a buscarte y te diga todo lo que siento. Baby, no quiero frenarte. Ya no me alcanza el tiempo. Ya no es lo mismo que antes. Ahora mato por tu cuerpo. Ahora mato por tu cuerpo, baby. Juro que no te miento. Opa. Eso dice, fuertes palabras. Me parece que ella no lo quiere tanto y él está arrastrado. A ella no le importa una mierda y él está como loco. Está como loco. Y bueno, ¿qué le pareció? Siendo 21-02. Muy lindo el me gustó el Duki, ¿no? Hemos pasado a Pablo Londra, el Duki me gustó. Antes de irnos, no sé si teníamos pensado irnos en este programa. En algún momento habrá que irse. Porque hay gente que no se pudo comunicar por Instagram. Dale. Y me mandó mensajes por otra plataforma, entonces es Nicolás el Negro de la Blanqueada. Sobre algunos temas que hemos hablado. Hoy hemos hablado. Un saludo al Negro. Sí, el Nico, un crack. Soy de comprar ropa para salir, me dice. Pero cuando la voy a usar, ya me queda chica. Que es un tema, le da mucho al dulce, le da mucho a las harinas. Tiene que comprar y salir al toque. Salir, por eso, hay que usarla ahora en la fiesta de la polenta. Me compro, y así como me compro me la pongo. Ya el mismo día. No, porque si la dejás un poquito, viste, que te queda chica, te queda grande, que es un tema. Dice que se está cagando de la risa y que no tiene Instagram, ¿no? Bueno, gracias por la escucha, gracias por el mensaje. Por favor. Hacete un Instagram, capaz. No sí, sé. Yo qué sé. No, ¿viste? Tampoco es fenómeno, importante. Dice, fenómeno. Muchas gracias. O sea, nos está halagando terrible mamadera. Espero salió. Que Diego, ¿verdad? Espero que le guste lo del Duki. Sí, el Duki, él le gusta todas esas cosas medias raras, ¿no? Le gusta la fantasía. ¿Por qué él es raro? Bueno, pero bueno, el Duki, dice usted. El Duki. Sí, rarísimo. Pero bueno, me gustó la música del Duki. Un saludo a Nico, al Duki. A todos. A las mujeres rockeras que pasaron al principio. Sí, a las mujeres que están reunidas ahí. A las mujeres que están afuera. Y a los hombres que están reunidos, compañeros. Hay hombres también. Ahí, todo. Hay discusiones varias afuera de la radio. Muchas, en una vimos golpes de puño, pero bueno, ya se parece que ya se causó todo, está todo bien. Volvió a la normalidad todo. Así que la verdad que hemos pasado un programa precioso. Y a las saludo 10, a Danilo. A ver, Danilo, claro, vamos arriba. Ponete las pilas. Dale. Y a las 10 viene Paciencia Radio. Paciencia Radio. Escuchamos hoy la publicidad. El Gaby. Gaby Lacoste. Hemos jugado al fútbol. Sí. Antes estuvo Trazos. Mañana temprano, ¿Por qué no te callas? Exacto. Rituales Paganos a la noche. Trazos también va a haber a la tarde, como siempre, de lunes a viernes. Así que la programación sigue viva. Esto es un organismo vivo. Y le cuento más. Hay muchos programas en puerta. Sí. La radio se está reuniendo para administrar, gestionar las distintas propuestas que van llegando. Así que, ¿quién le dice que tengamos compañeros cerca? Más cerca de nuestro horario. Claro. Yo sé que es difícil, que nadie quiera hacer ponerle el cuellito. Dejamos terminar el micrófono caliente. Claro, una vara alta. Claro. Alta, que hay que tener para estar después. Por algo, el programa que sigue está una hora después. Más o menos cuando se entibia. El micrófono sale. Porque es momento de reflexión, no le podemos dejar tan picante el micrófono, claro, porque paciencia no va a ser paciencia, no va a poder reflexionar, porque el micrófono le va a pedir hablar de la ropa, hablar de aquello, hablar del Duki. Claro, y debería pedir una foto, la gente, y no le va a tener. Bueno, nos vamos a ir, porque ya son y 5, Gabriel, y no podemos pasarnos. No, la verdad que no. No podemos pasarnos más. Nos vamos escuchando una música desde Japón. Ah, bien, linda, me gustó. ¿De quién? Es un solista, llama Shintaro Sakamoto. Me suena, Sakamoto. Lanzó su carrera luego de haber separado su banda, Yura Yura Teikoku. Ah, ¿se separó Yura Yura Teikoku? Sí. Ah, me matás. Y en el 2014 sacó un disco. Sí. Que es esto que escuchamos. ¿Y sabe cómo se llama el título de la canción? A ver si usted me reflexiona. A ver si me lleva algo. Este mundo debería ser más maravilloso. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que ya tenemos un mundo maravilloso. No sé si más maravilloso lo quiere. Sería tan bueno. Pero viste cómo son los japoneses. Por eso están donde están y nosotros estamos donde estamos. El japonés siempre quiere más. Son otros orientales, allá otros, se manejan de otra manera. De otra forma y siempre van a más. Capaz que nosotros somos un poco más conformistas y por eso nos sacamos un tema tan lindo como este que vamos a escuchar. Hasta el lunes que viene.